la querés ver y no podés, pedile la señal. Aquí tenés la posta. Miró, tu bombachita no está. Buscó, tu bombachita no está. Dijiste que la ibas a colgar cuando tu marido se va. Miró, y tu taguita no está. Buscó y no la puedo encontrar. Dijiste que sería la señal cuando tu marido de la casa se va. No puedo escribirte, no debo llamarte. Así lo pediste, debo respetarte. Solo puedo verte cuando estás solita. Si veo en la terraza tu linda tanguita. Solo puedo verte cuando estás solita. Si veo en la terraza tu linda tanguita. Y los chicos miramos todos para arriba, buscando la tanguita. Miró, tu bombachita no está. Buscó, tu bombachita no está. Dijiste que la ibas a colgar cuando tu marido se va. Miró, y tu tanguita no está. Buscó y no la puedo encontrar. Dijiste que sería la señal cuando tu marido de la casa se va. Semanas enteras a veces se pasan y yo que me muero por ir a tu casa. De pronto sorpresa, miro para arriba y veo en tu terraza la linda tanguita. De pronto sorpresa, miro para arriba y veo en tu terraza la linda tanguita. Miro para arriba y veo en tu terraza la linda tanguita. De pronto sorpresa, miro para arriba y veo en tu terraza la linda tanguita.